Sin demasiado preámbulo, nos metemos de lleno. En la primera entrevista ya la tenemos en comunicación telefónica. Adriana Jurkovic les comentaba, ella integra la red interbarrial Buenos Aires, para que nos cuente qué sucedió hace pocos días frente a la legislatura. Te damos entonces la bienvenida a Tengo una idea, Radio La Retaguardia, Nico Rosales y Carlos Morquio. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Bueno, gracias por atendernos. Hicieron una protesta, entonces comentábamos en la legislatura. Hace unos días. ¿De qué se trató? En la puerta de la legislatura, en realidad fue el acompañamiento a una nota que entregamos en nombre de todos los barrios que integran la interbarrial, pidiendo, por un lado, que se traten los proyectos que hemos presentado cada uno de los barrios. Algunos que ya tienen unos cuantos meses ahí de presentado. Y por otro lado, que mientras analizan los proyectos, mientras analizan los cambios de código, mientras vean qué es lo que van a hacer, se suspende en forma inmediata el otorgamiento de permisos. Esto para nosotros es fundamental, porque lo que estamos viendo es que nos llaman a reuniones, a la gente de los barrios, son siempre muy amables y muy educados, nos dicen que nos quieren escuchar, que proponemos, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, todos los días en todos los barrios demuelen casas, aparecen nuevos proyectos y avanzan a una velocidad que no se puede creer. Entonces lo que nosotros pedimos es, ok, vamos a discutir con tiempo, pero mientras tanto frenen, porque si no, cuando termine esta discusión y cuando hayan escuchado lo que proponemos y estén dispuestos a considerarlo, ya no va a haber nada que hacer, porque claro, ya va a haber una... O sea, nosotros en ningún momento pedimos que se dé marcha atrás en permisos que ya están otorgados, porque entendemos que eso no es posible, porque tampoco además está en nuestro ánimo dejar gente sin trabajo ni nada de eso. Pero les decimos, basta de otorgar permiso hasta que barajemos y demos de nuevo. Claro. Estamos charlando con Adriana Jurkovic, integrante de la red interbarrial Buenos Aires, justamente de lo que sucede aquí en la ciudad con el código urbanístico y este desenfreno, digamos, de parte de iniciativas privadas autorizadas por el gobierno de la ciudad para edificar, ¿sí?, sin planificación y al mismo tiempo afectando directamente a la identidad de los barrios, a la identidad porteña. Yo te quería preguntar, Adriana, ¿vos qué extrañás, digamos, como vecina de la ciudad, de aquella Buenos Aires sin tantos edificios, ¿no? Mira, yo vivo en Palermo hace 30 y pico de años. Extraño la tranquilidad. O sea, cuando yo me vine acá, esto era un barrio todo de casas bajas, un barrio de clase media, no un barrio concheto, era un barrio de clase media, donde convivían talleres mecánicos, viejitos que vivieron toda la vida en el barrio, negocios de cercanía, los negocios típicos de los barrios, la fiambrería, la verdulería, la librería. Bueno, todo eso fue desapareciendo. El caso de Palermo también es un caso muy especial porque hubo obviamente una decisión de planificación de convertirlo en algo así como el barrio de la joda. Entonces, bueno, es un barrio donde ahora hay no un barcito cada tanto, sino cinco cervecerías en una cuadra, que ponen la música hacia afuera a todo volumen. Hay un deca al lado de otro, o sea, calles enteras donde no se puede transitar, donde los bares ocupan la vereda y parte de la calle, no puede pasar una silla de ruedas, no puede pasar una persona con un cochecito de bebé. Y se ha convertido en un barrio comercial para mostrar a los turistas. un barrio caro, porque simultánea. Ahí te perdimos, Adriana. No sé si se cortó la comunicación. El lujo es... Ahí está. ¿Hola? Sí, ¿hola? Si podés repetir la última parte. No, que simultáneamente, digamos, se convierte en un barrio de lujo, pues se sube la BL. Claro. Como forma de encarecer el barrio y de convertirlo en un barrio, no sé, supuestamente más elegante. Pero hay un proceso de expulsión de la gente que siempre hemos vivido en el barrio, porque, digamos, cuando te construyen a... Vos vivís en un PH, por ejemplo, y tenés tu patio, qué sé yo, te construyen a los dos lados un paredón, te rompen las paredes, qué sé yo, y mucha gente se cansa y termina vendiendo y se va. Y esto es un proceso que no es solo de Palermo. Digamos, en Palermo tiene el agravante de las cervecerías, de, digamos, de los espacios gastronómicos. Pero es una cosa que se está viviendo en buena parte de la ciudad, en Chacarita, en Colegiales, en Villa del Parque, en Villa Crespo. Vos vas después de una semana de no pasar por un lugar y te encontrás con varias obras nuevas. Es una cosa permanente, se demuelen casa baja para construir estos edificios. Son edificios además que no vienen a resolver la problemática de vivienda de la gente, porque son lugares caros, que en general son para alquiler a turistas, no para alquiler como vivienda, o son formas de que la gente que tiene algún dinero puede... digamos, es como una caja de seguridad, digamos, invierto en eso. Muchos de estos edificios están vacíos, pasa o con, eso, poco ocupa, con poca ocupación, y otros que usan, lo único que se hace es, digamos, aumentar la presión sobre el servicio en el barrio, que ya son deficientes. Digamos, hace mucho tiempo, con el, antes que se modificara el código, para construir un edificio vos tenías que pedir un permiso o tenías que hacer una consulta a Aguas Argentinas para ver si había era parte de la papelería que había que presentar para dar el, para autorizar la obra, que las empresas de servicio te dijeran que podían dar el servicio a esa nueva construcción que se hacía. Claro. Eso ya no existe en este nuevo código. Con lo cual, digamos, el lucro privado hace que se construya sin tener eso en cuenta. ¿El impacto ambiental sería eso? Por un lado, es impacto ambiental directo en el barrio, porque empieza a haber, por lo menos en Palermo pasa, empieza a haber dificultades con la provisión de agua. Claro. Supongo que el próximo verano los cortes de luz van a ser todavía peores que los anteriores. Pero además hay una cosa, y es que, digamos, la masa de cemento que se vuelca sobre el barrio, la construcción que se permite ahora, que se permite cementar el pulmón de manzana, hace que disminuya la superficie absorbente. Claro. Palermo ya es una zona inundable, y, digamos, con estas nuevas construcciones está en la situación de mayor riesgo de inundación, pero además el aumento del cemento sobre el piso... En, digamos, los edificios nuevos cortan los árboles de la de su vereda para habilitar entradas de estacionamiento. Entonces cada vez hay menos verde, cada vez hay más cemento, eso aumenta el calor, aumenta la contaminación, y eso no pasa solamente en el barrio, es un efecto, digamos, sobre toda la ciudad. Claro. Adriana, Carlos te habla. Yo sí. Te escucho a vos que hablas sobre Palermo. Yo vivo en el límite entre Flores y Caballito, y es también hace 40 años casi, y es exactamente lo mismo que contás vos. O sea, antes eran casas solamente, los negocios de cercanía. Después comenzaron a levantar edificios de 9 pisos, 10 pisos. Pero ahora, hace, digamos, 10 años, 3 años, o menos, sí. Están levantando unas torres de 20 a 25 pisos. Una misma empresa, ahí en la avenida Pedro Goyena, levantó como 4 torres. ¿Y qué pasa? Sí. Lo que recién comentaste vos. Tenemos, por ejemplo, el problema de los cortes de luz, porque son edificios, generalmente ya tienen todo eléctrico, no tienen, por ejemplo, cocinas a gas, todo eléctrico, y bueno, la red no da abasto para absorber semejantes torres. Claro, la red no da abasto, pero además a largo plazo, o sea, construyen una ciudad que no es viable. Claro. O sea, lo que está sucediendo en otros países, en las ciudades que esta gente, que nuestros gobernantes admiran, como París o Madrid, es que se están levantando áreas cementadas para reconstruir el piso absorbente. Uh-huh. Acá vamos en sentido contrario. Claro, claro. Acá se tira cemento donde antes había tierra. Sí. O sea, cuando construyen en el pulmón de manzana, construyen, digamos, lo que hacen, que es lo que está permitido ahora con la normativa, es construyen estacionamientos bajo subsuelo y queda un piso arriba con 20 centímetros, el mejor de los casos, 20 centímetros de tierra. Claro. Pero eso no es superficie absorbente, porque abajo de eso hay construcción. Uh-huh. Claro. Claro. Adriana, para cerrar la nota, ¿cuál sería la próxima actividad, digamos, de la Red Interbarrial Buenos Aires? Y teniendo en cuenta también tu formación, vos sos de realizadora audiovisual, documentalista, sí. Si estás haciendo registro de esto, si tenés proyectado. Estoy haciendo algún registro porque tengo un proyecto documental. Ajá. Pero en realidad no tanto, porque estoy tan metida en medio de la protesta, claro. digamos, que a veces estoy, digamos, no estoy con el ánimo de grabar, sino con el ánimo de participar. Uh-huh. Y después, bueno, estamos viendo qué vamos a hacer. En la interbarrial, yo creo que este fin de esta semana tendríamos una reunión, porque okay. Nos resultó muy decepcionante la respuesta del gobierno de la ciudad a la actividad. O sea, se negaron de plano en la legislatura a considerar uh-huh. los proyectos de los barrios, que están presentados algunos hace 6-7 meses, uh-huh. y se negaron de plano a cualquier límite provisorio hasta tanto se discuta. Bien. Con lo cual, bueno, tenemos que ver qué hacemos. Okay, mantenernos al tanto, seguimos en contacto, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta Chao. Luego. Pasó por, tengo una idea, Adriana Yurkovich, ella integra la Red Interbarrial Buenos Aires.